Ábranse a la verga que vengo llegando. Ábranse a la verga que vengo controlando. Ábranse a la verga que el tercero está tirando. Pinches raperitos pa' la verga estoy mandando. Apenas comienzan y ya me están tirando. Y los que ya estaban atrás los voy dejando. Sigo avanzando y los perros están ladrando. Yo que tengo culpa de que ustedes no avanzaron. No es mi culpa que sean tan falsos. No es mi culpa de hacerlos pedazos. Cada que los encuentro en una batalla, yo soy el culero que siempre los calla. A mí me vale madre la historia que tengan. El pedo que nadie se las crea. Represento Imperio 13 desde Ciudad Neza. Y al que no le guste que me busque y seguro que me encuentra. A mí me vale madres quien digas que te crees. Si no te parece, pues saltaré de una vez. A mí me vale madres quien digas que te crees. Si no te parece, pues saltaré de una vez. Avientan la piedra y esconden la mano. Tengan huevos, no sean arrastrados. De frente me saludan y respetan, pero me buscan la espalda. Hijos de perra, va a estar bien pelada pa' que me agarren dormido. Ni con sus hermanas encueradas les digo. Ahora ya todos son malos, son gangsta, pero se agachan cuando guachan mi navaja. Muchos quieren la corona, pero les queda grandota. Bolita de pendejos, búsquense otra. Que les duele, que les arde, que les quede el saco. Los raperos como tú, como me dan asco. Son un fiasco, copiando estilos de otros raperos. Se sienten españoles, otros boricuas y hasta gabachos. Qué risa me dan, bolita de tarados. Se sienten el diablo, se sienten Big Metra. Cantan como el Nash, aunque cante de la verga. Y a eso le llaman vieja escuela. Tiren la toalla y tengan vergüenza. Hablan de drogas, hablan de armas y por un toque hasta dan las nalgas. Pero a todos les andan diciendo que son mafiosos, que son asesinos. Yo siempre los he visto bien pinches jodidos. Espantan a los morros, pagan a respeto, pero conmigo les faltan huevos. A mí me vale madre que ustedes empezaron, vinieron, hicieron y nomás la cagaron. Respeten lo mío y no me meto con nadie. Pero si quieren guerra, saben dónde encontrarme. No anden con mamadas, hablando a las espaldas. Y luego me saludan como si nada. Hipócritas como ustedes, que se vayan a la chingada. Échenle huevos si quieren alcanzarme. Y si de que les salten de una vez los putos que les arde. A mí me vale madres quien digas que te crees. Si no te parece, pues saltaré de una vez. A mí me vale madres quien digas que te crees. Si no te parece, pues saltaré de una vez. El Imperio 13. Rabia Recta.